Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Furia Rabalera aquí por La Voz Latina, la FM 101.3. Toda la actualidad de Sportivo Barraca. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, haciendo Furia Rabalera como todos los domingos de 21 a 22 horas, trayendo todas las novedades, actualidad del mundo arrabalero de Sportivo Barraca. Contentos por un lado porque comenzaba para nosotros el campeonato, comenzó el campeonato de Primera C, aunque bueno, la lluvia nos retrasa un día más la ilusión de poder comenzar el partido. Pero bueno, pero ya se disolvió el problema en la AFA, ya tenemos campeonato, ya está en marcha. Bueno, y además hay muchas cosas también para contar en este programa, pero bueno, vamos a ir de poquito. Y un invitado, como siempre, de lujo aquí en el programa. ¿Cómo te va, Hernancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Gente, Sportivo Barraca, sí, que en cuanto al informativo está un poco más acotado ese lugar, porque por lo que vos contabas, la lluvia, no tanto por lo que es la primera, sino también el resto de las actividades futbolísticas, sí, de las divisiones inferiores y demás, también se han suspendido. Tenemos, sí, para dar lo que ha pasado con el futsal, tanto masculino como femenino. Así que bueno, esto es lo que nos queda de programa, lo que vamos a tener, por supuesto, con uno de los DT aquí al lado, que ya lo tenemos preparadito. Así es, un sábado pasado por agua, se podría decir. Mucha agua, pero bueno, ya se fue, así que nosotros ya tenemos todo listo también. Arrancamos con Furia Rabalera. Furia Rabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Ya no puedo contener, me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de clima, no me va a dejar volar. Me preguntas si hoy traigo mi fe siempre. Le voy pasando. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas noches, ¿todo bien? Bien. Bueno, gracias por venir, Goma, No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes de comenzar con lo que serían las preguntas y eso, también tenemos que contar alguna cosita. Bueno, que el sábado se suspendió. Se jugaba. 15:30, primera fecha frente a Argentino de Quilmes, porque aparte esto se resolvió entre semana, ¿no? Porque el domingo pasado todavía no teníamos la definición. Sí, fue la semana clave, ¿no? Previa al arranque de todos los torneos, ¿sí? Lo que era ascenso todavía estaba indefinido, ¿sí? Con muchos problemas en lo que era en cuanto a ciertos clubes y jugadores. La primera se estaba solidarizando, así que bueno, sirvió como presión para que finalmente se desatara ese nudo y a partir de miércoles se empezara a definir. Y seguramente todos los clubes estaban con un ojo mirando en esa definición y con el otro en la preparación, porque no era lo mismo si el jueves hacías un partido amistoso, como estaba previsto contra Juventud Unida en el caso de Sportivo Barraca, o el sábado ya prepararse para directamente el arranque del torneo, con lo que significa ese partido, ¿no? Así es. Tenemos la palabra de Nico López y también Félix Orode, que charlamos justo antes de ir a lo que era la previa para ir al partido. Y al ratito de enterarnos que se había suspendido el partido por la lluvia. Llovió mucho el sábado, la verdad que llovió mucho. Bueno, no es ninguna novedad, cualquiera que está escuchando debe decir sí, la verdad, cómo llovió ayer. Y bueno, y los chicos también, los jugadores, que nos contaron sus sensaciones, porque bueno, se suspendió y se pasó para el lunes, para mañana 15:30. Ahí está, decías vos, Nico López, sí, lo escuchamos al otro lado. ¿Lo escuchamos a Félix? No, ahí a... Venían preparando para hoy. La verdad que lo estamos preparando bien, igual que siempre, que todo el campeonato pasado, con mucha gana, como siempre digo, la incertidumbre de ver qué es lo que pasa en el primer partido, pero muy confiado por el grupo que se armó y la calidad de jugadores que vinieron, más los chicos que se quedaron, así que muy contento y preparándolo de la mejor manera. ¿Cómo decir, no? Me imagino, por un lado contento porque comienza el campeonato, da un poquito de bronca porque justo se larga a llover y se suspende y bueno, se vuelve esa ansiedad para el lunes. Sí, esperamos tanto después de tanto idas y vueltas, si se arrancaba, si no se arrancaba. La verdad llegó el día y bueno, el clima no jugó una mala pasada, pero bueno, queda la ansiedad para el lunes. Bueno, ¿qué esperan que sea Argentinos de Quilmes? ¿Cómo va a salir? No, va a ser un partido duro, ellos cambiaron el técnico. Supuestamente, por lo que tenemos entendido, como viene de defensa, la idea de juego calculamos que va a ser parecida a la de nosotros, así que por un lado mejor que se haya suspendido por el tema del tercer partido lindo. Bueno, ya se sabe el formato del campeonato, un campeonato largo, obviamente la fecha que comenzaba hoy. ¿Qué les parece a ustedes un campeonato largo y con el sistema que se juega? ¿Con un con un campeón? No, yo creo que, como siempre dije, el campeonato largo nos da mucha posibilidad a nosotros. De la forma que jugamos, por lo general siempre terminamos ganando más de lo que perdemos. Así que vamos a apostar a lo mejor, como siempre, tratar de hacer las cosas bien para que, bueno, cuando finalice el campeonato, tratar de terminar estando la posición más arriba que se pueda. La última, Nico. Más allá de la ansiedad que generaba que no comience el campeonato, ¿vino bien también un poquito de tiempo como para prepararse, para que los refuerzos también se instalen en el equipo? Sí, yo creo que nos vino bien porque el sistema nuestro parece muy simple, pero muy complejo. La cantidad de movimientos que tienen que hacer los jugadores son importantes, así que por suerte nos vino bien para, como vos decís, que los nuevos se acomoden al sistema. Gracias, Nico. La palabra de Nico López, uno de los referentes que tiene Sportivo Barracas, antes de, o después, más mejor dicho, de lo que había sido la confirmación de la postergación del partido, que se había suspendido el sábado y se postergó para el lunes. Claro, ahí ya estaban los jugadores que se quedaron para hacer algunos movimientos, sí, en el gimnasio, así que, bueno, aprovechamos ahí para tenerlos en lo que es este claro. Arranque del torneo, este momento, apenas unos minutos después de que se confirmara entonces que no se jugaba. También estaba por allí Félix Orode, ¿sí? Lo aprovechamos también para que nos contara las sensaciones que tenía, ¿sí? Para lo que se viera. Entonces la palabra de Félix Orode, ¿sí? Escuchamos tanto a Nico como a él, pensando y con las ganas, ¿no? Que tienen, que se le nota de que ya sea la hora del partido, ¿no? Sí. Tiempo, porque ya mañana, 3:30 p.m, es el horario nuevamente pautado para el arranque de torneo frente a Argentino de Quilmes. Así es, y bueno, es tal cual. Bueno, y ya surgen varias preguntas, pero bueno, una es, aprovechando, ¿no? Algo más, bueno, también preguntarte a vos las sensaciones de que el partido se jugaba el sábado y, bueno, con tanta lluvia se tuvo que suspender después de tanta ansiedad, ¿no? De tanta espera, bueno, ¿cómo lo sintieron ustedes? Sí, más que nada, a lo largo que se hizo esto, la incertidumbre, no sabes si empezar el campeonato o no. Y bueno, cuando empezaba el campeonato se suspendió, pero bueno, después pensándolo bien, con el tema de la lluvia, el agua, la cancha, la verdad que nos vino bien, ¿no? Sí, ¿no? Porque tal cual, uno piensa, daban ganas de empezar ya ese mismo sábado, pero también jugar un partido con tanta lluvia o algo, la verdad que también, me imagino que para ustedes los técnicos que trabajan, bueno, en este caso los meses de pretemporada y todo, o cuando es entre semana y una cancha embarrada o en esas condiciones te tiran, ¿no?, un poco los papeles y se te queman todo. Y no, esto, un poquito de suerte y nada más, no puedes hacer nada porque es completamente otro deporte con el agua. Y sí, ¿no? Ahí ya es como que tenés que, más que nada, una habilidad para poder jugar en el barro, ¿no? Saber para dónde picó, ¿no? Pero son del momento, más que nada. Sí, muy difícil, muy difícil. Por eso nosotros, más allá de la ansiedad que teníamos y la ganas de empezar, después, bueno, nos tranquilizamos y sabíamos que era mejor porque con el juego que tenemos nosotros es muy difícil jugar en el agua y más que la cancha la conocemos y sabíamos que iba a estar inundada. Pues fíjate que jugó italiano y el segundo tiempo no se podía jugar prácticamente. Sí, sí. Sí, algunos de los partidos que uno iba mirando ahí, de los que se iban pasando también, a medida que pasaban los minutos, se parecía menos, sí, a lo que es un partido de fútbol. Se empieza a frenar mucho la pelota. La verdad que es muy difícil. Se termina empañando un poco porque la verdad que con todo el trabajo que se realizó, que se termine haciendo ese tipo de partido, cuesta mucho, ¿no? Sobre todo, para, como bien decía vos, Sportivo Barracas tiene una manera, un estilo que no conviene para nada cada vez que juega con tanta agua. Bueno, estamos acá después de tanto tiempo, ¿no? De trabajo, de todo lo que significó, llegaron refuerzos, ¿sí? Ha pasado mucha agua, ¿sí? Bajo el puente durante este tiempo, Goma. ¿Cómo sentís? ¿Cómo están? No, estamos armando, ¿no? No es fácil. No vino mucho refuerzo, pero no es fácil que se metan en el equipo de lleno. Así que trabajando, todavía nos falta un poco. Pero bueno, tranquilo porque vamos a andar bien porque tenemos un buen plantel. Las primeras fechas, ¿no? Después de las pretemporadas, sobre todo cuando son medias largas, ¿no? Pues se ve un poco más en el verano generalmente porque es un receso más largo. Cuesta un poquito, ¿no? Soltar más allá, bueno, vienen bien los amistosos también para eso. Sí, los amistosos vienen bien. Más que nada para ir viendo los chicos cómo se van adaptando, pero tranquilo, porque vos fíjate que después por los puntos es completamente distinto, ¿no? Hay equipos que sí. Están jugando de otra manera, en los amistosos, con mucha menos presión y bueno, que después por los puntos no se juega de esa manera. Tal cual. ¿Para qué sirve el amistoso básicamente? Porque eso suele pasar muchas veces. Uno lo traslada, no sé, a equipos de primero en los clásicos partidos de verano, donde la verdad que muchas veces lo que sucedió en el verano es totalmente distinto a lo que arranca. ¿Es esa la presión, los puntos? Sí, yo creo que más que nada para el funcionamiento del equipo, para los que los chicos se vayan conociendo entre ellos, pero bueno... Y también porque hay que hacer partido amistoso, si no el jugador lo mata de la cabeza. Te imaginas claro, que claro. correr y no hacer partido amistoso. Sí. Pero más que nada para eso. Uno lo ve todos los días y más o menos sabe. Pero bueno, después de verlo también con algunos equipos y viéndolo jugando, vos sacás algunas conclusiones. Sacamos con Damián algunas conclusiones. ¿Cómo fueron llevando este proceso de que todavía no se confirmaba, ¿no?, el comienzo del campeonato, y se estiró, hasta de hecho está empezando más tarde de lo que tenía previsto? Bueno, ¿cómo fueron llevando todo ese tiempo, Damián, más que nada? Sí, no, hablábamos con Damián. Mirá, nosotros en realidad empezábamos el 13, así que bueno, más o menos estábamos en fecha. Lo que pasa que la mano venía mal, parecía que no iba a empezar de verdad. Y bueno, tratando de hacer algún partido amistoso, hablando con los profes por las cargas, a ver cómo íbamos a llegar. Pero bueno, a nosotros nos vino bien porque ya te digo, los jugadores que vinieron se están acoplando a poquito y todo lleva tiempo, no es fácil. Después ya sobrevino lo que es el sorteo del fixture, ¿sí? Más o menos uno empieza a mirar lo que hay ahí en las primeras fechas, ¿sí? Arrancar de nuevo visitante, ¿tenías alguna esperanza de arrancar de local? No, tranquilo, no. Igual teníamos que jugar con todo, lo hablábamos con Damián. Claro. Más cuando se di vuelta, porque el año pasado fue una rueda sola y bueno, capaz que algunos equipos era mejor jugar de local que de visitante. Pero sí, obviamente de entrada siempre es más lindo jugar de local porque el equipo juega de otra manera, porque puede hacerlo por la cancha. Pero bueno, yo creo que es un rival muy difícil que por lo que se dice juega muy bien al fútbol, así que va a ser lindo partido. Bueno, justamente metiéndonos en lo que es el partido del lunes de Argentinos de Quilmes, bueno, todos nos acordamos de lo que fue el partido del campeonato pasado, ¿no? Que, bueno, se perdió, pero también una de las primeras fechas demostraron en una cancha de visitante que fueron muy superiores. Bueno, es más, el otro día alguien nos contaba, decía, fue figura el arquero ese día, fue impresionante de cómo sacó todo o pegado en el palo. Bueno, no digo que se toma como una revancha ni nada, pero digamos, ¿se trabajó un poquito también pensando en ese partido? No, porque primero que cambió el técnico, que juegan de otra manera, y segundo que uno cuando ese partido realmente no merecimos perder, obviamente se queda con la bronca y además fue el que nos cortó el invicto de tantos partidos. Es cierto. Pero bueno, ya pasó y ahora hay que trabajar para... Eso es completamente otra cosa ahora. Hay que trabajar para ganar o para sumar. Sí. En ese partido, bueno, que es distinto, ¿no?, a todos los demás, por momentos, bueno, se sufrió en la mitad de la cancha en algún momento, ¿sí?, que ellos coparon ese lugar, digamos. Más que nada con cierta preponderancia física en lo que eran los primeros partidos, quizás. No física de lo que fue aguantar el partido, sino en un momento en lo que era mano a mano, ahí en la pelea, en la mitad de la cancha. Por un ratito en la primera parte, después Sportivo Barracas lo logró dominar. La diferencia en ese partido estuvo en el área, ¿sí? La definición del número 9, ¿sí?, que bueno, que el arquero de ellos había tapado. Bueno, eso para, como decía Martín, recordando lo que era el partido, pero bueno, como decís vos, el cambio de técnico hace que sea totalmente distinto a lo que ustedes pensaban que se podía jugar en este partido, parecido a aquel partido que ya pasó tanto tiempo. Yo creo que va a ser bastante diferente por la manera de jugar que implementan ellos, que vienen de Defensa y Justicia. Casualmente ayer lo vi de Defensa y Justicia y juega muy parecido a nosotros. Trata de tener siempre la pelota en el piso, trata de salir jugando, trata de jugar bien al fútbol, como la mayoría de los equipos ahora que lo están haciendo. Y bueno, ojalá que jueguen así. Nosotros no vamos a cambiar, vamos a jugar como siempre, así que creo que va a ser un lindo partido. Ojalá que la cancha esté en condiciones como para dar un buen espectáculo. ¿Preferís, ya que me quedó esta, preferís que enfrente te jueguen de esa manera? Sí, es si preferís. Bueno, sí, sí, sí. Preferís nada, uno quiere que lo mejor sea, sí, de uno. Sí. Pero a lo que plantea el otro, quizás hay veces que sí, bueno, mejor van a jugar de esta manera, quizás a ver quién está mejor en ese día. Sí, sí, es mejor que te jueguen porque uno tiene más espacio, se juega de otra manera. A veces cuando juega con equipo que se te meten atrás, tenés la desgracia que te llega una vítima en el gol y después se paga muy caro. Entonces, es como que te deja más con bronca, relegado. Y te deja, ¿no?, con bronca. Yo, si me toca perder, prefiero perder con un equipo que me supere o que juegue bien. Y bueno, y si perdé, pero prefiero que jueguen mejor que meterse atrás y patear para arriba. ¿Sentís que se puede abrir un poco más también el partido? O sea, para el que va a ver lo mismo, ¿no? El que va a ver el partido, un juego más vistoso cuando salen los dos a jugar, a diferencia de cuando uno por ahí espera un poco más que lo ataque el otro. Sí, seguro, porque los dos tienen gente en ataque, tratan de jugar, tratan de llegar con mucha gente. Entonces es entretenido. Sí, yo prefiero toda la vida eso. Sí. Que además en la categoría, la verdad, bueno, uno es Deportivo Barracas, que ya lo viene haciendo, tiene su estilo de juego, y no me acuerdo muchos equipos que jueguen así con la pelota al piso y cuidándola, ¿no? Con ese estilo de juego. No, la verdad que no se juega. Vos vas a la cancha y la gente. Yo ayer miraba italiano por la tele y gritan como locos cuando la tocan para atrás o cuando la toca el central que la tiene dos claro, toques ya, sí. sacala, y a veces vos la sacás y a los dos segundos te están atacando otra vez, entonces, pero bueno, contra eso no se puede. Porque esa es ansiedad que tiene el hincha, digamos, ¿no? Tanto los técnicos como los jugadores, justamente lo que hacen es tratar de evadirse de esa presión, o también cierta parte de alguna crítica del periodismo, digamos, ¿qué hacen ustedes? Se evaden, digamos, ¿no? Tienen la convicción, la manera de jugar, y por más que llegue alguna crítica, algún grito, lo que sea, eso es lo que bajan al plantel. Yo creo que nosotros tenemos algo que lo pudimos lograr, que es el convencimiento de los jugadores. Y es verdad lo que decís vos. Yo siempre recuerdo el partido de la D cuando perdíamos y jugábamos de la misma manera y faltaba poco tiempo y bueno, la gente medio que se impacientaba, conociéndonos, porque la verdad que nos conocían cómo jugaba. Y bueno, pero se ganaron los partidos y creo que la gente se va acostumbrando a eso. Ya la gente sabe a qué juega Barraca. El que va a ver a Barraca sabe que juega así. No hay mucho para dar. Sí, sí, sí. Tal cual. Y es su sello. Y digamos, aparte lo han acompañado con un buen, una buena dinámica. Acompaña, más allá de los resultados, ¿no? El campeonato y el torneo pasado, acompañan con una buena dinámica. ¿Sienten con ese apoyo poder ir siguiendo con ese estilo de juego, digamos, con ese apoyo que les va bien? ¿Sirve para poder decir, che, estamos bien, sigamos? Porque hay momentos, ¿no?, donde por ahí, bueno, ha pasado que ustedes siguieron con la misma línea y salieron adelante, pero bueno, pero imagino que no es fácil también decir, che, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos un poco? No, siempre uno quiere mejorar. Además te van estudiando también los equipos. Ah, también. Vos fijate que, bueno, casualmente ese partido que vos me decíamos antes de Argentino Quilmes no habían estudiado. Entonces, obviamente cuando uno sube categoría, cuando el periodismo habla de cómo juega un equipo, los técnicos prestan más atención y te miran o te van a ver. Vos fijate que hemos jugado con Vélez y han mandado gente a vernos. Entonces, imagínate que hoy todo el mundo hace lo mismo. Sí, porque aparte hay algo que se instaló, es el modo de juego que tienen. Seguro, por eso. Así que, bueno, lo que te digo yo, el convencimiento para nosotros es fundamental. Que los jugadores tengan la tranquilidad que mientras jueguen y hagan lo que nosotros le pedimos, tienen toda la confianza nuestra dentro de la cancha. Y en cuanto a lo particular, lo personal, en cuanto a vos y la dupla, 105 partidos llevan, ¿sí? Sí, sí, lo me dijo Beto el otro día. Bien. Eso también seguramente implica en algún momento, no sé qué hace, si en algún momento miran para atrás y ven desde dónde arrancaron y dónde están parados y se proyectan hacia adelante. También, no sé, yo pensando en ustedes, ¿no? En lo que significa muchas veces un proyecto, es decir, se agotó el proyecto, seguimos adelante. No sé, análisis que harán dentro de ustedes mismos, no solamente desde lo futbolístico, ¿no?, sino también desde lo profesional. No, nosotros estamos muy contentos. Vos imaginate que siempre lo digo yo, cuando fuimos con Damián, Osvaldo y creo que estaba Gastón en ese momento con 10 pelotas, a ver quién venía a entrenar. Entonces uno cuando va para atrás y piensa en todo lo que recorrimos y cómo está el club hoy, gracias a Víctor, a los dirigentes, que la verdad que más allá que a veces nosotros le pedimos, ellos responden, y veo hoy un club que está ordenado, que hace las cosas como la tiene que hacer, y ya de hecho sale en todos lados que el club está ordenado y hasta los mismos jugadores ya saben cómo se maneja el club. Bien, sí, tal cual. Bueno, el otro día, el domingo pasado, vino con invitado acá el presidente, ¿no?, Víctor Santamaría, y mientras conversábamos y decíamos, bueno, ¿no?, de la dupla técnica, vos y Damián. Sí, sí, también le preguntábamos si íbamos por ese lugar. Sí, sí. Bueno, y nada, bueno, y también surgió eso, claro, decir, el rumbo está claro, ¿no?, de las dos partes, eso es importante. Tal cual. Y bueno, y uno que lo ve también de afuera, decir, qué bárbaro, ¿no? Por un lado, bueno, el apoyo, y por el otro lado también ustedes, también el trabajo, sobre todo en el fútbol argentino, ¿no?, que nosotros vivimos, lo vemos tanto. Eso es lo que toma más valor, ¿no? Claro. En otro fútbol quizás sería más común, en este. Sí, acá estamos. Es una lucecita que brilla con algo particular, ¿no? Por eso se resalta, ¿no?, tanto. Claro. Sí, la verdad que sí. Por eso, bueno, nosotros siempre agradecido a Víctor, porque la verdad que las cosas cuando se hacen bien es más fácil. Entonces, bueno, tenés que hablar con un jugador y viene, porque no saben que el club no da vuelta, lo que te lo da, sea mucho o poco, te lo da y no tenés problema. Entonces, a veces se hace más fácil. Así que de esa parte, la verdad que el club ha mejorado mucho gracias a los dirigentes, a Víctor, que va al mando de esto, ¿no? Sí, de todos lados. Pues, la verdad que también todo, el aporte de ustedes, todos le van aportando al club, por eso va creciendo. Yéndonos un poquito fuera también de lo que es el campeonato, más a ustedes, ¿no?, a vos y a Damián, que obviamente van avanzando y van mejorando, ¿no?, y el estilo y los jugadores. ¿Toman cosas, no sé, me imagino que deben ver mucho fútbol, bueno, los conocemos y sabemos que sí, toman cositas, no sé, de otros partidos, de otros equipos, son de hacer esas cosas o por ahí están mejor, lo estudian más en lo personal o en lo de ustedes? No, en ese sentido son muy abiertos. Miramos mucho los partidos nuestros, partidos de los rivales, así que no, sí, obviamente, siempre queremos mejorar. Si nosotros nos quedamos con solamente con esto, no. Tenemos que seguir trabajando, somos jóvenes y el fútbol va cambiando. Yo veo, la verdad que veo partidos y capaz que hace 2 o 3 años atrás me aburría y hoy hay partidos que son interesantes. Y bueno, todo cambia, los técnicos más jóvenes, la forma de jugar, todo va cambiando y gracias a Dios cambió para bien. Yo creo que después del Mundial hubo un cambio muy grande que vino bien al fútbol, por lo menos acá en Argentina se ha cambiado bastante la forma de jugar. Y en otros países también que veo que se ha cambiado mucho. Así que es bueno para lo que nos gusta intentar jugar al fútbol, ¿no? Sí, la pelota vuela menos, ¿no? Sí, es lo primero que se nota. Y también una manera de salir jugando desde abajo también mucho en el fútbol argentino. En lo que han visto del equipo, ¿sí?, que decías que han visto y demás, de lo que han tratado de mejorar, ¿sí?, ¿qué aspecto? Quizás algún tipo de sociedad en la mitad de la cancha, la manera quizás de salir jugando, esa está, digamos, pero en la mitad de la cancha, a ver si empezamos a poder también encontrar un espacio para llegar por el medio, no sé, o tener algún tipo de contundencia en ataque, seguramente algunas cositas que han estado viendo. Sí, seguro. Por eso hemos traído 6 jugadores, creo, 6 jugadores, 4 jugando en la mitad de la cancha para adelante, o los 5. Sí, casi sí. Todos jugando en la mitad de la cancha para adelante. Sí. Pero bueno, hemos traído chicos que hacen goles, que creo que era algo que nos estaba faltando. Pero bueno, el equipo trata de siempre ir para adelante. Y bueno, yo creo que las posibilidades están y si andamos derecho, trajimos chicos que pueden hacer muchos goles. Voy a hacer una comparación más o menos para que se entienda un poco. Cuando uno, no sé, por ejemplo, pasaba, ¿no?, a la secundaria, ¿no?, se sentía como el pollo de la secundaria. Claro. Ya cuando pasabas a segundo año, digamos, te sentías, ¿no?, como que ya pasa eso con Barracas en la categoría. Digamos, ¿este campeonato sienten que ya son un poquito más maduros? Sí, obviamente, mismo para los jugadores, pero es difícil, nosotros lo sabíamos. Vos fijate que subió Barracas y Linier, y sí, se fue Linier. No es fácil mantenerse en la categoría, lo sabíamos antes de empezar el campeonato, y cuando lo decíamos a veces, no lloren, no lloren, no, no es llorar, es que es muy difícil mantener la categoría. Sí. Y bueno, gracias a Dios la pudimos mantener, y eso, sacando muchos puntos, tuvimos hasta el final mirando de reojo. Así que es muy difícil, pero bueno, ojalá que este año la meta nuestra es mejorar la campaña. Que si bien ha sido buena, se puede mejorar subiendo dos puestos, tres puestos más, estaríamos en lo que uno quiere, ¿no? Bueno, y ahora, por otro lado, el campeonato ya es, digamos, tiene otro sistema, ¿no? A diferencia del pasado, que fue de una rueda sola, como decís, te tocaron una fecha más de visitante, ahora tenés el ida y vuelta, entonces ya en eso ya sos parejo, y a su vez un campeón y el reducido. De ocho equipos. ¿Ayuda a esas cosas? Digamos, también decir, bueno, no hace falta ser campeón porque dentro del pelotón de atrás ya tengo otra chance también para poder lograr un ascenso. Uno yendo ya más al ascenso, ¿no? Por ahí uno se escapa un poco más hacia el futuro. Pero bueno, digamos, ¿esas cosas ayudan un poco? Sí, seguro. Nosotros tampoco el año pasado teníamos la meta de salir campeón porque es muy rápido, muy difícil y las cosas rápidas salen mal. Nos entusiasmamos en un momento nomás porque sí. Pero nosotros estábamos con los pies sobre la tierra. Claro. Ustedes siempre sí tuvieron los pies en la tierra, pero sí. Lo mismo que ahora, hay equipos que están... yo ayer vi a Berazategui, ha llevado un técnico de primera división, ha llevado jugadores que jugaron en Tigre, que obviamente lo dirigía Alegre, y son equipos que hace mucho tiempo que están luchando para ascender. Y bueno, nosotros obviamente... Vos me decís, hace un año que estamos menos, porque hace 6 meses somos nuevitos y no nos falta todavía. Pero creo que el club va en camino a poder subir, no sé si ahora, pero con el tiempo seguramente. Bueno, el campeonato pasado creo que nos pasó a todos, pero bueno, yo hablando con ustedes, con los jugadores, y sabían que estaban para dar lo que hicieron, ¿no? Nosotros siempre, bueno, cómo le ven la categoría, ¿no? La C, después la D, y el papel que hicieron fue fenomenal. Bueno... ¿Para este campeonato buscan un poquito más? Sí, ya como te dije antes, buscamos mejorar la campaña que hicimos y obviamente mejorando la campaña ya estaríamos entrando en el reducido, que sería algo muy lindo para Barraca y para nosotros, ¿no? Es importante no estar pensando en arrancar, yo ya quiero ser campeón, te voy más allá, ¿no? A decir, vamos paso a paso, vamos partido a partido. Y seguro, nosotros... Siempre, a veces es como que parece que estamos llorando o que nos estamos atajando, pero no es así, es muy difícil. Después vas a cancha, ya lo vimos, vas a cancha que se te hace muy difícil ganar por sí, todo, sí. No solamente por el juego, sino por lo que te dirigen, por las cosas que te pasan. Entonces, no solamente necesitas un buen equipo para salir campeón, hay veces que hay otras cosas. Nosotros creo que vamos en el buen camino, hay que estar tranquilo. Y ojalá podríamos entrar al reducido, que sería algo muy lindo para Barraca, ¿no? No te olvides que, más allá de todo, hace 6 meses que recién subimos a esta categoría, y como te dije antes, a Excursionista le costó 20 años salir campeón. Así que imagínate que estamos a tiempo. Y hay varios que todavía también hace mucho. La Ferrer, claro. Vimos ahora a Berazategui, Italiano, que ahora bajó y quiso subir enseguida, no pudo. Sí. No es fácil. Hay equipo, Argentino Quilmes, un equipo que siempre estuvo en la B, bajó y le costó mucho. Así que no es fácil. Deportivo Merlo, que se armó muy bien ahora. Ajá. Así que bueno, hay que tener los pies sobre la tierra y ir paso a paso, como decís vos. Y si entran al reducido, después se verá. Pero la meta nuestra es mejorar la campaña que hemos hecho el año pasado, que ya te digo, ha sido muy buena. Sí. En ese repaso que hacías, y por ahí había ciertas canchas y ciertas situaciones imponderables de quién te dirige y todo lo demás, me acordaba también de la manera, ¿no?, en que por ahí uno te ve cómo vivís los partidos. ¿Sí? Mm. En eso también no sé si te habrá tocado pensar en este receso, decir, bueno, hay veces que por ahí tengo que bajar un cambio, o es la manera que uno lo vive, digamos, ya depende de que, digamos, la justicia venga de otra manera. No, nosotros la verdad que lo vimos, a veces parecemos que estamos locos, ¿no? Pero no da bronca cuando vemos injusticia, porque nosotros más que jugar a la pelota e intentar que sea un buen espectáculo, otra cosa no hacemos. Y después vos te empañan por fallos que son increíbles. Sí. Entonces a uno le da bronca, pero bueno, sí, obviamente tenemos que estar más tranquilos. Lo bueno es que siempre son dos, ¿eh? Porque por ahí a alguno le toca estar en la tribuna y dice, bueno, menos mal que hay uno del otro lado. Un rato cada uno. Sí. Bueno, pero igual, bueno, todos los técnicos, ¿no? A la mayoría, porque debe ser un momento, ¿no? De mucha carga. Sí, seguro, porque a uno más que nada le da bronca cuando el equipo hace todo y cuando no lo ganás por claro. Tercero, ¿no? Porque... Sí. Porque el rival sea mejor. Tal cual. Y hemos tenido partidos que la verdad que no hemos enojado mucho con el referí. Sobre todo, no, me acuerdo el de Excursionista, que fue un partido que la verdad que... Sí, fue tremendo. Y sí, con Luján ni hablar. Luján, ¿no? Yo, con Luján ese día. Mientras que te hacía la pregunta, me acordaba, porque te vi y afuera justo, también te hacía alguna pregunta con Luján y... Ese partido fue sobre el final, ¿no? Sí, eso sí, porque... carga porque estabas todavía con toda la energía, güey, fue en el final. No, porque fue una jugada que justo fue en el banco. Entonces, me acuerdo que volvió para atrás, pero después de mucho tiempo. Y cuando volvió para atrás, la había agarrado, no me olvido más, la había agarrado Di Biasi y no íbamos el segundo gol, faltando muy poquito. Y con ese resultado nosotros ya nos olvidábamos de todo. Entonces te da bronca, ¿no? Porque en una cancha tan difícil. Tan difícil, por eso. Así que bueno, después gracias a Dios le pudimos ganar a Ferrere y quedamos salvados de todo. Lo mencionaste de Biasi, bueno, el flaco se enganchó bien, ¿no? Bueno, como muchos de los refuerzos, que ahora ya no son refuerzos, pero que vinieron para el campeonato pasado. Otra etapa, ¿no? Claro, sí. Ahora, bueno, a los nuevos. Por un lado, bueno, igual contaste algo de los refuerzos, cómo vienen, ¿no? Los refuerzos más o menos. Pero bueno, también eso, preguntarte. Por un lado, los que vinieron el campeonato pasado están instalados, ¿no? Ya también eso es bueno. Sí, además ya nos conocen. Saben que tienen que estar siempre con un 100% porque ellos saben que... Yo te escuchaba ayer que hablabas que decía que siempre damos alguna sorpresa. Y es verdad, porque nosotros tenemos 26 jugadores, 27, y puede jugar cualquiera. Si no, no traemos jugadores para que nos vean cómo trabajamos o para que se sienten en el banco y cobren la plata. Y de hecho está demostrado que según el rival, según lo que nosotros pensamos en la semana, juega. Y para eso, cuando uno lo elige a los jugadores, lo elige porque sabe que puede rendir en el equipo. Ninguno viene a rellenar o a pasar el tiempo. Sí. Y eso es algo, digamos, que yo me pongo del otro lado, ¿no? En los técnicos del otro lado en la semana. Tienen una manera de cómo trabajar en cuanto al estilo, ¿sí? Que saben de lo que se van a enfrentar de Barracas. Pero ya les cuesta un poco más pensar en jugador por jugador, justamente por esa cuestión. Y sí, porque hacemos bastantes cambios. No es fácil para los jugadores nuevos cuando vienen que entender, que ¿no? entender pero les lleva poco porque se dan cuenta enseguida que esto es un grupo y tiramos todo para adelante. Así que eso son los primeros partidos que se adaptan y después ya están tranquilos. Sí, porque claro, esa cuestión que ya alguno hasta que se da cuenta entrará en algún, no sé, mini desmotivación, pero hasta darse cuenta de que no, de que tiene que estar 100%, porque un partido puede no estar convocado y el siguiente puede ser titular. Sí, seguro. Nosotros en eso, pues fíjate que miramos mucho las canchas, muchos los rivales, contra quién jugamos. Así que eso ya lo saben, se lo decimos. Pero bueno, también más allá de las palabras, uno tiene que vivir en el momento y se dan cuenta después cuando vos no estuviste ni siquiera citado y después lo tienen que estás pasar. En los 11. Claro, sí. Tiene que pasar y darse cuenta. Cuando ustedes, por supuesto, se refuerzan y los otros equipos también, ustedes, ¿les gusta, digamos, por un lado esa... digamos, dificultad, ¿no? Que los otros también se refuercen y dicen, che, va a estar parejo, va a estar complejo. O por ahí dicen, no quiero que se refuercen tanto, prefiero que no sean tan fuertes. No, nosotros nos reforzamos, obviamente, a lo que el club y nosotros creemos que no nos gusta. Por ejemplo, hay clubes que han llevado un jugador muy importante, que se le paga mucho, y creo que no es lo que queremos nosotros. Para nosotros un jugador que gane mucha plata y el otro no gane lo normal, no, para nosotros no es bueno ni para el grupo, ni en el vestuario, ni nada, ni mismo para nosotros. Así que bueno, dentro de las posibilidades que uno tiene y el club da, creemos que hemos traído buenos refuerzos. Es bueno eso que marcas, Goma, ¿no? Porque también te cuenta otras cosas que entendés, digamos, por qué son un buen grupo, por qué son tan unidos, ¿no? Y son cosas que por ahí uno habla desde el que va a ver el partido, que sé que ve el partido y esos 90 minutos se quiere que todos jueguen bien y no entienden cuando uno pierde o no. Bueno, y ahí están todas las cosas, ¿no?, que están alrededor de un partido. Sí, seguramente. Bueno, eso es una idea que también lo trajo Víctor y creo que fue muy acertado. Que obviamente todos no pueden ganar igual porque claro, siempre... No es fácil. Pero, no es fácil, pero que no haya mucha diferencia. Entonces claro, eso al grupo lo hace bien. Y bueno, están todos parejos y tiran siempre para el mismo lado. Porque también sí, la competencia, digamos, adentro, ¿no? Adentro, ¿no? Tenés que tener un montón de cosas y herramientas. Pensaba en esta cuestión que tienen que hacer, ¿sí? Los técnicos, no solamente el fútbol argentino en general, sino todos ustedes, tener un montón de, no sé si malabarismo en algún sentido. Cuanto más destacado el club, es mejor, por supuesto, ¿no? Pero que tenés que tener en cuenta un montón de cosas. De la partida, lo que han vivido ahora otros equipos con el contrato de los jugadores y demás. Digo, en el caso de Sportivo Barracas, por cierto, eso está, pero ¿cómo habrá sido? No sé si te habrá tocado a vos, tanto como vista, esa situación en la cual el jugador no tiene la cabeza 100% cuando las cosas no están bien. A nivel general, porque fue de uno o dos clubes del fútbol argentino el pasado. Sí, obviamente. No, yo te iba a contar una anécdota de cuando era jugador que me tocó. Cuando Boca y Chacarita se pelearon un partido amistoso que separó el fútbol. Sí, me acuerdo. Y en ese momento yo estaba en San Martín de Mendoza y cobrábamos con la recaudación del equipo, de cuando jugábamos local. Y bueno, se había suspendido un montón de tiempo. Estuvo como un mes también parado, o dos meses, y la verdad que nos costó mucho. Y se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque uno, primero que nosotros lo queremos que sean profesionales. Y si yo no te pago, no te puedo exigir que se hace muy difícil. Pero bueno, como decís vos, gracias a Dios, acá los dirigentes han hecho un esfuerzo enorme y siempre tratando de pagar al día, en ese sentido no tenemos problema. Pero sí, es verdad lo que dicen ustedes, se ha vivido un caos total en todo lo que es nacional, de nacional para abajo habrá sido terrible. Sí. Y tal cual, uno porque bueno, lo ve un poco, pero por ahí a veces no se ve tanto, pero sí, se debe haber sufrido lo que decís, ¿no? El jugador... lo sufre, ¿no? Un mes, dos meses sin cobrar, no es fácil. No, yo como está todo, tampoco son... No. No, un jugador no cobra tampoco. Lo que cobra seguramente le alcanza para vivir el mes y no mucho más. Sí. ¿Te puedes pensar a veces como jugador a entender, no sé, ciertas cosas del equipo, de los jugadores, porque, no sé, por qué hizo tal cosa o por qué otra... ¿O ya, digamos, eso nunca, no lo llevas encima? No, me trato de poner de jugador las cosas que no me gustaban que me haga. Pero bueno, a veces hace muy difícil, uno entiende, a veces entiende. Capaz que en ese momento pensaba que el otro estaba equivocado y cuando pasa del otro lado claro, son cosas normales. Pero trato de las cosas que me molestaron y sigo pensando que están mal, trato de no hacerlas. Bueno, en ese tema con Damián creo que lo hablamos bastante y creo que somos muy abiertos, ¿no? No también que ahora ha cambiado mucho. Nosotros antes yo tenía técnico que le decía buen día y después no le escuchaba mal la voz. Te iba a preguntar, ¿no? Otras épocas. Y un respeto, mismo cuando subías a primera, ¿no? Lo primero que hacía te pegaban una piña o un codazo o una patada, para que esas son las cosas que a mí no me gustan, la verdad, porque sí. No tiene, me parece que no tiene sentido. No se entiende. Un chico que sube a primera que le pega una patada para... La guapesa por ahí mal entendida del fútbol. Sí, no tiene, la verdad que no. Pero bueno, se ha hecho eso, ha sido viejo. Mejor. Menos mal que fue cambiando y bueno, como te dije antes, van cambiando los técnicos jóvenes y yo pienso que como todo, ¿no? Va cambiando y para bien. En este ida y vuelta que planteás y que... ha cambiado y que notas. En lo particular lo llevo a lo que hacen ustedes. En muchos casos vemos de jugadores que se movían en determinada posición del campo y ustedes lo ponen en otra. ¿Eso encuentra en algún momento o en algunos casos quizás una resistencia del jugador? No, lo que vamos viendo es donde mejor le puede servir al equipo. Capaz que el jugador te mira, pero cuando después le salen bien las cosas, es como todo. Uno se siente cómodo y hasta le termina gustando. Pues fíjate que Dorregaray acá vino como 5, terminó como goleador. Sí. Y bueno, y ahora se fue a Atlanta gracias a los goles que hizo acá en Barraca y de goleador. Qué bárbaro, sí, sí, y lo vivimos nosotros. Tal cual, lo vimos así, empezó de 5, ¿qué jugó? 2 fechas más o menos. Y jugó de volante un par de partidos y después lo fuimos hasta que encontró el lugar. Sí, sí, sí. Y en algunos casos ha tenido que haber charlas, digamos, no en el caso, ¿verdad? Pero ahí hicieron varios cambios, modificaciones de jugadores que jugaban en otro. Por ahí, no digo que se enojara, pero que con la costumbre del jugador, porque cualquiera que ha jugado en cualquier nivel y en cualquier puesto, dice, yo soy 8. Y a mí no. Y te viene uno y te dice, no, vení, juega de 4. Y por ahí te mira como diciendo, yo no, yo siempre jugué 8. No, bueno, ese es el convencimiento que nosotros le damos en la semana. Cuando el jugador se siente bien y le salen bien las cosas, se olvida de que juega. Ahora capaz que después juega mal y te echa la culpa a vos. Claro, sí. Jugué mal porque no es mi posición. Claro, eso, pero, pero bueno, esto es así, nosotros lo entendemos porque también fuimos jugadores. Tal cual. Eso le pasó a todos, ¿no? Sí, sí. Si te mueven un poquito y jugaste mal o algo, y dices, pero esta no es mi posición. Y, claro, echa la culpa. Siempre se echa la culpa. Claro. Pero bien, sí. Y eso, bueno, ¿qué lo hacen? De acuerdo a qué, digo, digamos que no pasa en muchos técnicos. Sí. Pues, claro. No recuerdo muchos casos de movimiento de jugadores, ¿sí? Ustedes lo tienen, digamos. ¿Qué es una...? Es como una intuición de ver, mira, este tiene determinadas cualidades que quizá acá... Sí, lo que pasa es que nosotros somos conscientes que hoy en una posición sola es muy difícil jugar. Hoy el jugador tiene que no sé si puede jugar de 2 y de 9, porque tampoco la pavada, sí, pero sí. Un delantero hoy puede jugar tranquilamente de volante y de vuelta. Hoy ya no se... Hoy el delantero ya no como antes, que se quedaba parado esperando que llegue la pelota. Hoy es todo dinámico y yo creo que de la mitad de la cancha para adelante se puede jugar. Cualquier delantero puede jugar de volante, un volante puede jugar más arriba. Capaz que un goleador, un 9 goleador de la categoría, no, vos lo pones en otro lado y se puede sentir incómodo. Pero después todo lo que los rodea pueden jugar en cualquier lugar. Y con los refuerzos están pasando también por esa etapa ahora, con algunos que vinieron de mitad de cancha por arriba, porque por ahí algunos lo utilizan más por el centro, pero algunos que venían jugando por el centro dicen, mira, vamos a intentar y que vengas un poquito más por afuera. Sí, seguro. No te olvides también que hay un lugar para cada uno, entonces hay que hacerse no lugar. No podemos ponerte 3 de 9. Claro, entonces se van haciendo lugares y el jugador quiere jugar y después se va sintiendo cómodo. Todo depende de cómo juega el equipo. Yo siempre digo lo mismo, si a vos te mandan adelante solo y no te llega una pelota, es imposible. Sí. Cuando vos tenés juego y tenés compañeros siempre al lado que jueguen, es más fácil. Sí, tal cual. No hay mucho más tiempo. ¿Se fue? Seguiríamos, sí, la verdad que ya se fue. Ya son y 51 y nada. Bueno. También largarte, goma, porque bueno, por ahí, bueno, mañana arrancan temprano. Mañana vamos a comer al club y después nos vamos para la cancha, no, tranquilo. Bueno, bien. Y esta noche, ¿cómo la pasan ustedes los técnicos? Un saludo grande a Damián, obviamente, sí, parte de los dos. Sí, que sí. Que capaz sí, que está escuchando también. O le mandamos el saludo. Sí, sí, yo después. Sí, hablamos, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Como te dije antes, cuando uno hace las cosas, venimos haciendo las cosas hace mucho tiempo y la verdad que estamos tranquilos. Después puede pasar cualquier cosa. Pero y ahora que volvió el fútbol, aparte, en general, uno puede, ¿no? También ver otras cosas. Sí, hoy la verdad que miré muchos partidos y la verdad que... Que también, como te dije antes, vi equipos que jugaron muy bien. Hasta River jugó bien hoy, así que... Sí, a mí me tocó verlo. Sí, no, la verdad que jugó muy bien. Claro, y ahí sí, también de todos lados, ¿no? De afuera, de qué sé yo, las ligas mundiales, todo. Claro. Nada, bueno... Esperar a lo que será mañana y bueno. No te vamos a preguntar a un equipo porque por ahí todavía no lo tienen. Lo mismo que el otro día, estaban. Está bien. Están los mismos concentrados. Lo mismo, sí. Está bien. Perfecto. Sí. Por eso sabemos que hasta medio último momento a veces lo van trabajando. Sí, bueno, el tema de la. También queremos ver cómo está la cancha porque yo creo que va a estar en barra todavía. Va a estar flojita, ¿no? Sí, va a estar floja porque es una cancha que no sé si seca mucho. Sí, me parece que no tiene mucho drenaje, así que. Sí. ¿Hay que ser rápido ahí o.? Porque digo, no sé, por ahí el pasto. pasto medio húmedo, por ahí la pelota vuelve un poquito más, o por ahí no, se traba. El tema que hay que verla, porque capaz que hay barro, claro. Entonces la pelota se frena. Sí, no es la velocidad. No. Así que esperemos que esté bien. Ayer la de italiano empezó bien y después terminó mal. Sí. Pero bueno, es otro tipo de cancha, ¿no? Sí. Habrá que ver si un poco de sol y viento mañana empieza a secar y veremos cómo está la cancha para que finalmente la pelota ruede, ojalá. Así que, es. Que bien. Tal cual. Trajiste una dupla también. Sí. Sí, los futuros jugadores de Barraca. Sí, ¿no? Bueno, a él lo vimos patear, que está en fútbol de once. Está con Fabián, sí. Fabián, la verdad sí. Que muy contento porque, bueno, una de las cosas que se viene haciendo bien en el club es eso. Sí. La verdad que trabajan muy bien y han hecho unas cosas de la mano de Roxana y Fabián y los ayudantes de él. Han hecho las infantiles, que al club le viene muy bien, porque después pasa la novena y era muy difícil completar la novena cuando no tenías infantiles. Sí. Así que bueno, lo están haciendo muy bien. Y este que es el más chiquito, ahora empieza también que empieza, es arquero, así que... Está bien. Bueno, pero cuando uno es chico, ojo que le gusta ir al arco, ¿eh? Bueno, mi papá era arquero. Lo que pasa que era tan chiquito, por eso le dicen goma. Y era chiquito y se estiraba mucho, pero bueno, y es muy chiquito. Y muchas veces terminan delanteros. Y terminan delanteros, sí. Y metió algún gol tu papá, ¿no? Alguno. Qué grande, bueno. Y nunca jugamos el compromiso que teníamos, el papi, ya, algo. Ya veremos, nos estamos poniendo bien físicamente. Pero la pretemporada usted no termina nunca, ¿eh? ¿Cómo es? Es interminable. Bueno, goma, nada, a lo mejor para... Tenemos ciertos problemas con los presupuestos. Bueno, físicos, más que nada. Goma, a lo mejor para mañana y todo lo que queda del campeonato. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme, por la buena onda de siempre. Y bueno, ojalá que tengamos un buen partido y más que nada un buen campeonato para el bien de todos, ¿no? Claro que sí. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias, Goma. No, gracias a ustedes. Pasaba Claudio Goma Vidal, uno de los técnicos de la dupla técnica justamente que tiene Sportivo Barracas, que mañana juega a las 15:30 frente a Argentino de Quilmes. Hay algo que ya no puedo contener. Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan. Esperan que ella vuelva y me diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntan si hoy traigo mi fe, siempre quieres saber. 21:58, se nos va volando el programa. Recién pasó el Goma Vidal, bueno, el técnico, uno de los técnicos, pues, es la dupla técnica con Damián Infante. Hablando de todo, ¿no? Siempre vamos aprendiendo alguna cosita, ¿no? Siempre nos van dejando cosas interesantes. Sí, por supuesto, el gustazo, ¿no? De compartir el programa con ellos, ¿no? Tal cual. Lo rico que se hace. En el comienzo del campeonato. La previa, mañana arrancamos. Así es, tenemos información. Sí, que es lo del futsal, porque recordemos que el resto de los partidos no se estuvieron jugando de las actividades porque la lluvia postergó todo, fútbol infantil. Tal cual, hizo suspender todo. Exacto, baby fútbol, lo que ha quedado es el futsal. Si querés arrancamos ahí con el futsal masculino. Vamos con los hombres porque, bueno, en el día de hoy viajaron a Florencio Varela, fueron visitantes. Bueno, la sexta cayó 4-2, bueno, partido a puro toque. La quinta, bueno, 6-1 cayó también, no pudieron bajar al puntero en esa categoría. La cuarta sí ganó, 4-3, bueno, según lo que nos comentan, que se sufrió, pero se ganó. Y se marcó y se jugó muy bien. La tercera empató, 3-3, pudieron descontar desde los 10 metros, pero a lo último, y si no pudieron meter la última, así que fue un empate, al igual que la primera, que empató 2-2. Bien, y por el lado del futsal femenino, sí, se jugó ante Secla, sí, de visitante, la cuarta, ganó por 6-1 con 3 goles de Nata, uno de Pilar Benguechea, otro de Dalía Cáceres y el restante de Silvina Nava. La tercera también una gran victoria por 7-3, 3 de Cepeda, 2 de Arismende, Tapia y otro que fue en contra el restante. Y la primera, otro gran triunfo contundente por 7-1 con 3 de Florencia Pereiro, Candela Cejas, Julia Dupuy, Melina Bentancor y Florencia Ferrero cerró el resultado. Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, dándonos buenas alegrías. Las chicas, también los chicos, el futsal que va creciendo, como siempre, en realidad siempre anda bien. Nosotros nos vamos yendo. Mañana, acá obviamente la transmisión de Furia Rabalera, desde Quilmes, por supuesto, desde allí del Estadio del Mate, para vivir a las 15:30, lo que va a ser la primera fecha comenzando el campeonato. A mí también me entusiasma que haya reducido. Sí, señor. Sí, sí, porque te da otra proyección, otra perspectiva. Vos vas apuntando hacia un lugar, si vas andando bien, vas teniendo cierta expectativa de quedarte dentro de ese lote, sí. ¿Sí? O si falta una fecha y estás un poquito afuera, también te permite pensar que podés llegar. Bueno, habrá que ver, esperar lo que significa, como decías, mañana el arranque en el estadio, en el Barranca Quilmeña, sí, de visitante frente a Argentino de Quilmes. Así es, gran partido, Nos vamos despidiendo, le agradecemos a gran Nacho Martínez. Por supuesto, atento a todo. Atento a todo, la operación técnica, pero maneja todo acá en la radio, Es un fenómeno, trabaja de 10. Nada, nos encontramos mañana aquí a las 15:30 para el partido y el domingo que viene trayendo también todo, bueno, lo que va a ser la previa de la segunda fecha. Claro, lo que pasó y lo que va a pasar, ¿sí? Porque vamos a estar ahí, entre una cosa y otra. Ya una vez que la pelota empieza a rodar, ¿sí? A jugarse los partidos, vamos a tener el formato como siempre del programa. Nos despedimos, ¿eh? Sí, será hasta el domingo que viene. Entonces aquí en La Voz Latina, la FM 101.3, nos vemos mañana y el domingo que viene. Chao. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera.